Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Una semana más volvemos con este vuestro podcast, que como ya sabéis emite a través de internet, a través del portal ondaexpansiva.net, y que puede ser escuchado también a través del dial de las diferentes radios libres con las que estamos colaborando. Este sábado 15 de diciembre ha tenido lugar el encuentro estatal de diferentes colectivos, asambleas y plataformas que a lo largo del territorio están luchando contra la fractura hidráulica. Un encuentro que ha tenido lugar en Burgos, en el espacio Tangente, y que ha tratado de buscar aunar esfuerzos entre los diferentes colectivos que están realizando una oposición contra esta forma de extracción de gas no convencional que, a juicio de los organizadores, supone un importante riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Desde Radio Onda Expansiva hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los participantes en este encuentro, que nos explican qué es esto del fracking y el porqué de la oposición en el territorio donde se está tratando de llevar a cabo. Vamos a tener la ocasión de escuchar a Luis Oviedo, que es uno de los compañeros de Burgos que está articulando, que de alguna manera está formando parte de la Asamblea Provincial contra el Fracking, que nos va a explicar exactamente qué es esto del fracking o fractura hidráulica. Y vamos a tener también la oportunidad de escuchar a las diversas personas que estuvieron ayer sábado en Burgos, provenientes de lugares tan dispares como La Rioja, Álava, Navarra e incluso Castellón. A mí me parece que hay una serie de motivos que están directamente relacionados con lo que es la actividad, ¿no? La actividad produce serios problemas ambientales, serios problemas sociales, de ocupación del territorio, de contaminación de aguas, etcétera, etcétera. Pero después tiene un problema que a la larga es, me parece que es más importante, cuál es el de el intentar mantener por parte de las grandes empresas del sector petrolífero lo que es el status quo actual, ¿no? Como el petróleo convencional nos está remitiendo y cada vez tenemos menos, necesitamos seguir produciendo petróleo para seguir manteniendo la situación de presencia, no, de preeminencia que tenemos en el mercado global. Ese sería un poco por qué las empresas se dirigen al gas no convencional. Dice, porque como del otro ya no tenemos, pues para seguir mandando en el mundo necesitamos seguir diciendo que hay petróleo para largo tiempo, que no tenemos que cambiar ni el sistema energético ni el sistema de consumo, porque esto está garantizado. Y en ese sentido me parece que tan peligroso como es la afectación real de lo que es la actividad en sí misma, es igual de peligroso lo que es la ideología que lleva detrás, ¿no? Que es el mantenimiento del sistema este exagerado de consumo y sobre todo el mantenimiento de quién manda en el mundo, ¿no? ¿Cómo analizaríamos quizás esta ofensiva mediática que últimamente se está desarrollando en torno al fracking y en la que se está sobre todo exponiendo sus bondades y bueno, no haciendo hincapié en otros aspectos? Bueno, a mí en realidad lo que me da la sensación o la impresión es que a las empresas les ha pillado a contrapié la oposición previa y bastante organizada que ha habido contra la fractura hidráulica en los sitios donde solo se ha insinuado que se iba a investigar, ¿no? A partir de ahí, y viendo los problemas que la oposición a la fractura hidráulica ha ido convenciendo a ayuntamientos, alcaldes, en algunos casos hasta comunidades autónomas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se han organizado y ahora viene pues la presión, lo que es la contrarreforma de esto, ¿no? De lo que se trata es decir, hasta ahora habéis hablado prácticamente vosotros solos, hemos estado callados, pero nosotros ahora vamos a hacer una ofensiva, que es esto lo que hay realmente, para explicar las bondades, porque realmente queremos seguir adelante con la actividad. Yo creo que ellos no pensaban en ningún momento que iba a haber una oposición tan exagerada y además, sobre todo en los núcleos donde toca o donde realmente están los permisos, que les pilló a contrapié y ahora se están organizando para hacer esto. Esa es la realidad. Y va a ir a más la contraofensiva de ellos, sobre todo donde haya más ofensiva es donde realmente más interés tengan o más idea tengan de intentar iniciar los trabajos de explotación. Pues muchas gracias. Nada. A ver, esto es una reunión de coordinación para conocer la situación que se encuentra en cada lugar de nuestro país, nuestro estado, no sé si decir país o estado, cómo se encuentra la situación del fracking en cada sitio, cómo se está haciendo y cómo se está peleando cada grupo en su sitio y luego pues para ver la coordinación que podemos tener entre todos y todas para que el fracking no se pueda llevar adelante en nuestro país. ¿Cuáles son las delegaciones, si podemos utilizar este término, que están presentes en esta reunión, en esta asamblea? Pues aquí hay gente del Levante, gente de Cataluña, gente de toda la cornisa cantábrica, gente de Castilla y León, distintos lugares como Valencia, Soria, Valladolid, se me dejó alguna, Burgos, y de Logroño, sabe que es La Rioja, Asturias, un montón de sitios. El objetivo principal entonces es tratar de sumar ideas, sumar voluntades de cara a esta lucha que se presenta a largo plazo, por lo menos. Sí, se trata de ver cómo se está en cada sitio, cómo se está planteando la lucha en cada sitio y contrastar las experiencias de un lado y otro y coordinarlas para que esto no se lleve a efecto. Buenos días, vengo de la Asamblea de Palencia. En realidad somos un pequeño grupo de personas. El grupo se llama Fracturando el Capital. En Palencia lo hemos iniciado un poco nosotros con charlas informativas durante el verano, haciendo un recorrido por todos los pueblos, y lo que se está intentando ahora en la actualidad es tratar de conseguir una coordinación que cubra las distintas comarcas de la provincia de Palencia, porque los permisos hasta 9 están repartidos por toda la provincia. Hemos tenido una reunión primera en noviembre donde nos hemos juntado unas 30 y tantas personas y pretendemos hacer otra a finales de enero, principios de febrero, con esta intención, con hacer una juntanza más amplia y tratar de repartirnos un poco las comarcas. ¿Cómo es la situación ahora mismo en la provincia de Palencia? ¿Existen varios permisos en vigor? Tenemos 9 permisos solicitados, dos de ellos están concedidos, parece que algún permiso se ha quedado en suspenso, que las empresas han de momento desechado el plan, pero bueno, nosotros tampoco nos fiamos mucho porque han sido comentarios, chascarrillos, salidos en prensa, los que no les damos mucha credibilidad. Con lo cual, 9 permisos, de momento ninguno inminente, pero sí, bueno, con las declaraciones que están haciendo ahora las empresas, de que parece que Burgos, Valladolid y Palencia están en el centro del huracán, estamos muy pendientes de ello. Pero vamos, nada inminente por el momento. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nosotros somos de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Llevamos alrededor de año y medio poniéndolos a los proyectos que surgieron para extraer gas con fractura hidráulica en el territorio de Cantabria. Y después de mucha movilización y mucha difusión en los pueblos, haciendo charlas, buzoneos y presencia en actos públicos como mercados, fiestas, etcétera, pues hace poco, un par de meses o así, el gobierno de Cantabria anunció que iba a sacar un anteproyecto de ley prohibiendo la técnica en el territorio de Cantabria. Nosotros, bueno, por un lado aplaudimos esa iniciativa, pero nos tememos muy mucho, por un lado, que no se lleve a cabo, porque le han dado de plazo para aprobar esa ley a mediados del año que viene, y por otro lado, que no sabemos el alcance real que podría tener. Por otro lado, el gobierno tiene ya competencias para derogar uno de los permisos que concedió la propia Diputación Autonómica y no lo está haciendo, así que le exigimos que derogue ese permiso y que presione en Madrid para derogar el resto. Actualmente, ¿cuáles son las principales actividades que estáis realizando? No lo sé, hemos estado en la asamblea estatal, o por lo menos de gran parte de colectivos a nivel de nuestro país, y se está hablando de charlas, se están hablando de alegaciones, en concreto en la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. ¿Cuál quizás es la actividad que ahora mismo estáis desarrollando de manera más evidente? Habría dos. Por un lado, está respecto al anteproyecto de ley, una de las consecuencias que ha tenido es una gran desmovilización, porque mucha gente de los pueblos, incluso gente cercana a la asamblea, tiene o piensa que ya está todo hecho, que con este anuncio ya están parados los permisos, lo cual no es cierto. Entonces, por un lado, lo que pretendemos es difundir la propia opinión crítica de la Asamblea, poniendo un poco en valor, ¿no?, todo lo que sabemos y que de momento no está aprobado nada ni sabemos el alcance que puede tener. Por otro lado, está un nuevo proyecto que han solicitado, y respecto a este proyecto estamos intentando movilizar otra vez la zona, hacer charlas informativas, etcétera. Y por otro lado, como los proyectos de momento no están parados y hay uno que se supone que empiezan de manera más o menos inminente, en unos meses, los trabajos de estudios sísmicos y geológicos, pues nos estamos preparando a ese respecto, ¿no? Intentando pues planificar todo lo que podríamos hacer e intentando que implicar a la gente de los pueblos a dar pues el siguiente paso en el caso de que los camiones de sísmica pudiesen llegar al territorio. Muchas gracias y ánimo, porque es una lucha que es a largo plazo. Vale, pues muchas gracias a vosotros. A ti. Yo pertenezco a la plataforma del Norte de Burgos. Somos un grupo de personas que estamos sensibilizadas con el tema del fracking, y entonces estamos en un principio haciendo charlas y de alguna forma tratando de que los ciudadanos se enteren de lo que es la fractura hidráulica, de los peligros que conlleva, y luchando también, por supuesto, con la propaganda que llevan las compañías, en las que están diciendo de antemano que van a proporcionar muchos puestos de trabajo, cosa que no va a ser así, puesto que son personas muy especializadas. Pero lo más importante es el tema, es que va a dañar mucho al medio ambiente, sobre todo a los acuíferos, puesto que meten una cantidad enorme de millones de litros de agua con un 9% de productos que son contaminantes, que son, incluso algunos son, pueden ser hasta cancerígenos, y eso de alguna forma directa o indirectamente influye al agua. Más tenemos la experiencia de Estados Unidos, en los que desde hace años se está haciendo, y hay estados en los que hasta el 85% de los pozos, según un estudio de la universidad, de universidades tienen los pozos que tienen metano. Estamos sensibilizando, y la prueba es que las personas están respondiendo bien. Es que, por ejemplo, en Norte Burgos, de veintitantos ayuntamientos, que son 24, 16 ya se han manifestado en contra del fracking. Como no es una cosa de determinados grupos ecologistas, sino no, es una cosa que ya ha trascendido y que no solamente, ya digo, en el norte, sino por ejemplo de lo que está ocurriendo en Cantabria, que está en contra la Diputación de Valladolid, la Diputación de Soria, la Diputación de Valladolid, y en Europa, pues países como Francia, como Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, pues también están en contra. Pero bueno. Sin embargo, lo que nos comentas es contradictorio respecto a lo que durante estos últimos días vienen publicando los medios de comunicación oficiales. ¿Dónde está entonces la clave para entender el fracking? Porque si yo abro la prensa oficial o la prensa convencional, me están contando todo lo contrario. Sí, la prensa oficial y la prensa convencional, determinados tipos de prensa, pues bueno, da una de cal y otra arena. Otras, como lo que llamamos el diario de bulos, pues como está financiado, vamos, es obvio que está financiado, se permite el lujo de decir, como ha dicho una directora de esta compañía, en qué es bueno para el medio ambiente. Cuando tenemos ejemplo, y siempre nos referimos a ello, no es una cuestión ya subjetiva. El que quiera informarse, que vea los datos de universidades que hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en que han dado datos de la cantidad de problemas que han causado allí la obtención de gas. Entonces, no es que me invente esto o lo otro, no, es que hay ya resultados clarísimos de lo que está ocurrido. Ha provocado hace cuestión de un año, en Alaska, explotó a Repsol concretamente un pozo que tenía permiso para dos y el otro lo de paralizarlo. O sea, es un sistema verdaderamente agresivo. O sea, yo siempre pongo un ejemplo muy simple. No es lo mismo en la obtención de petróleo de una forma convencional, era perforar hasta la bolsa y que después el petróleo o el gas saliese de esa bolsa, que estaba rodeada por material que de alguna forma no dejaba salir. Aquí no, aquí se perfora mucho más profundo, se mete del orden de 30 millones de litros de agua a una presión de 600, 700 atmósferas y después con un 9% de productos que para de alguna forma romper la roca. Bueno, por poner un ejemplo, no es lo mismo que le hagan a un señor un análisis de sangre inyectando una aguja y sacar un poco de sangre, a que le pongan una inyección intramuscular, le metan una serie de productos a gran presión y lo que saquen, pues bueno, habrá sangre indudablemente, pero parte se quedará en el cuerpo, porque claro, ellos meten todos esos productos, sale el gas, pero parte quedan allí. Y no solamente la misma tierra, a una profundidad de 6-7 kilómetros, hay productos que la misma tierra tiene, que es en radioactivos, y eso puede salir a la superficie. Sacan parte, y no solamente eso, después ponen balsas con todos los productos que han sacado al margen del gas, y ahí está. De alguna forma contaminante, porque ¿dónde meten todos esos productos? Hay quien dice que después lo vuelven a meter dentro, no se sabe. Desde luego hay ejemplos en Estados Unidos en que esas balsas se han roto y han dado lugar a una contaminación realmente increíble. Pues muchas gracias y suerte con esta lucha, porque como venimos comentando, es algo que se va a prolongar a lo largo de todo este tiempo. Sí, desgraciadamente sí. Muy bien, muchas gracias. Nosotros somos de la Asamblea, perdón, de la Plataforma Navarra Antifracking, y también se lo decimos en euskera, Nafarroako Frackinez, Plataforma Navarra Antifracking. Le ponemos la palabra plataforma en medio para unir las dos lenguas, que no sirvan de desunión, sino de unión. Empezamos a trabajar a primeros de este año, sobre febrero y tal, y hubo un grupo promotor, hicimos varias charlas para animar a la gente, y en mayo ya constituimos la plataforma. A partir de ahí hemos venido desarrollando. Bueno, en Navarra hay 5 proyectos de fracking, 3 en proyecto y 2 ya concedidos. Los 3 proyectos solicitados pero aún no concedidos, afortunadamente parece que no avanzan demasiado, pero en cualquier momento pueden aprobarlos, ¿no? Entonces hemos venido realizando charlas en todos los ayuntamientos que nos han venido solicitando. Hemos conseguido ya también que algún ayuntamiento haya aprobado mociones. Realizamos también una bicimarcha al Valle de Lana, en el que hubieron explotaciones de gas en los años, y de petróleo en los años 40, por ahí, que ahí, curiosamente, hay un pozo que lo dejaron allá medio abierto y por el cual está emanando metano constantemente. O sea, que está contaminando eso de manera brutal, porque el metano tiene 4 veces más de efecto invernadero que el CO2. 4 o más. Me equivoco ahí, pero por lo menos 4 veces más. Entonces, bueno, estamos ahora en una fase de fundamentalmente de consolidación y extensión del movimiento, dando charlas. Otro tema importante fue que lo primero que hicimos fue formar a formadores. Hicimos un taller para por lo menos tener un equipo de 6-7 personas que estuvieran capacitadas para explicar qué es el fracking, con medios audiovisuales, en qué consiste el fracking, por qué se está en las multinacionales haciendo el fracking, que es como consecuencia del pico del petróleo y del agotamiento de las fuentes clásicas de energía. Entonces no tienen más remedio que ir rascando de la última mierda que queda ya en la tierra, que son los tanto el petróleo no convencional como el gas no convencional. Para hacernos una idea de lo que significa esto, independientemente de los efectos nocivos que tiene el fracking, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a principios de siglo XX, el petróleo, por cada tú necesitabas un barril de petróleo y sacabas 100. En estos momentos estás necesitando un barril de petróleo y sacas unos 20 en los sitios mejores. Y en el fracking, tanto de petróleo como de gas, estás sacando una relación de 1 a 3. Es decir, que a poco que te equivoques, mientes más, gastas más energía que la que sacas, que es otro elemento también muy importante. Y bueno, fundamentalmente, pues el siguiente paso va a ser tratar de iniciar una iniciativa popular de legislativa, como ha dicho un compañero allá, sobre todo como elemento de movilización, y que en vez de salir desde los partidos políticos, que salga desde la propia ciudadanía, porque además sirve, porque es muy importante que la gente sepa de qué se está hablando. Que conozca el problema, que sepa el problema, que sepa que a cambio de una mierda de energía que vamos a tener, vamos a hipotecar totalmente el futuro del elemento básico, que es el agua. O sea, eso nos vamos a dar todos los yacimientos de agua que tenemos. Y sin petróleo podemos vivir mal, pero podemos vivir. Y sin gas, pero sin agua no podemos vivir. Entonces, entiendes un poco, no sé si quieres alguna aclaración más, ¿no? Pues yo creo que es suficiente. Muchas gracias. Es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima aquí, si puedes. Bueno, venimos del Valle de Sedano y estamos ahí poca gente. Es una zona muy poco poblada y es una zona, no sé si la conoces. Sí, de pasada. Sí, está... Dirección Cantabria, ¿no? Sí, dirección Cantabria, los hoces del Cañón del Ebro, es una zona virgen, tenemos el privilegio de una abundancia de naturaleza y nos están amenazando con industrializar nuestra zona, ¿no? Entonces hay el permiso Sedano y hay una posibilidad de que nos van a plantar unos sondeos ya a partir del principio del próximo año. Y eso conlleva bastante trastorno para lo que es esta zona, y en una zona donde mucha gente vive del turismo y vive de lo que es la zona de Bonito por el momento, ¿no? ¿Cuántos permisos hay actualmente en Sedano? Hay uno. Únicamente uno. Es el permiso Sedano, sí. Pero, sin embargo, los pueblos de alrededor se han declarado como zonas libres de fracking. ¿En concreto, Sedano también? Sí, Sedano también está incluido. El 100% de los pueblos perciben que van a perder con el fracking, que se va a perder mucho, mucho encanto, se va a perder patrimonio. Y aparte de todas las amenazas para el agua, el aire y la tierra, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y suerte con esta lucha que es a largo plazo. Gracias. Soy Ángel Joaquín Domingo Martínez, JAI, de Aranda de Duero, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica. Y bueno, nosotros en Aranda nos constituimos como asamblea desde el verano y hemos tenido primero charlas informativas, hemos creado asambleas en cuanto a todo lo que es Aranda y los pueblos, y hemos tenido unas participaciones de diferentes gentes de lo que es Aranda y zonas, y he participado también en algún partido político en el tema de apoyar al principio las asambleas. Algún partido político, concretamente Izquierda Unida, en estas asambleas propuso hacer una moción de censura en el Ayuntamiento de Aranda. Cuando presentaron la moción de censura, pues nadie sabía mucho lo que era el fracking, la fractura hidráulica. Entonces, como ya llevábamos un tiempo informando la asamblea, pues algunos sí que lo sabía, y lo discutieron así en el pleno del Ayuntamiento de Aranda y salió por mayoría que no estaban de acuerdo con la fractura hidráulica. Por lo tanto, Aranda de Duero quedó, a nivel de la moción de censura presentada por Izquierda Unida, quedó desestimada la actividad de eso. Pero nosotros como asamblea, nosotros no creemos mucho en las cuestiones políticas y seguimos adelante como asamblea, porque aparte de eso, en este caso Izquierda Unida, en cuanto presentó la moción de censura y lo aprobaron en el Ayuntamiento, salieron en el periódico Diario de Burgos y con esto pues ya no han vuelto a aparecer en la Asamblea. Por lo tanto, hemos pensado, los de la Asamblea pensamos que ha sido una manera de querernos manipular. No lo han conseguido, porque nosotros seguimos con nuestra Asamblea y nuestra lucha participativa de personas y abiertos a todas las ideologías, lógicamente, pero que nadie manipule lo que es una Asamblea de personas que estamos en contra de esta actividad, que sabemos que es muy perjudicial para el medio ambiente, para las aguas, para la contaminación de los acuíferos. Y bueno, pues la actividad que hacíamos, seguimos haciendo, es por los fines de semana salíamos por ahí con algún tipo de propaganda que hacemos. Hemos también hecho propaganda para pegar por los pueblos, hemos dado charlas por varios pueblos de la comarca de Aranda y hemos participado también en las manifestaciones que se han hecho en Villarcayo, en Vitoria, en Santander, y también pues asistimos a las asambleas que hay en Burgos, como más o menos podía ser un centro para coordinar a toda la actividad que pueda haber en todo lo que es la provincia de Burgos. Una de las iniciativas que estáis preparando desde Aranda y que es bastante simpática es una carrera. Una serie de chavales se han atrevido a realizar una carrera, nada más y nada menos que desde Atapuerca hasta Aranda. Sí. A mí me gustaría que nos comentaras un poco, Jai, en qué consiste exactamente esta iniciativa. Yo en este tema no puedo informar mucho, no soy el más indicado. Esto es gente que, pues nosotros las asambleas las hacemos los lunes allí en Aranda, y alguien pues que no ha podido asistir a las asambleas le ha parecido idóneo hacer otra actividad más y se ha apuntado al carro de hacer esta iniciativa. Es una iniciativa de dos personas que ha salido como iniciativa de ellos personalmente, y nosotros como asamblea pues lo tenemos que discutir, pero creo que vamos a apoyar esta actividad. Pues si alguien quiere participar con ellos en la carrera y lo puede hacer, lo hará, y si no, pues lo que haremos será intentar pegar carteles por donde vayan llegando y recibirles con una sopa de ajo, haciendo una comida allí en plan de hermandad de amigos, y crear eso, pues una hermandad entre todos los que participamos en toda esta cuestión, que es lo que da vida a todo, es la calle, la participación ciudadana, es lo que da vida a todo este tipo de movimientos sociales, más que la cuestión de liderar nada, sino simplemente es crear una conciencia asamblearia y crear una conciencia de amistad. Pues muchas gracias y suerte. Vale, pues nada, igualmente para vosotros, y que todo vaya bien. Venga, salud. Salud. Hasta luego. Pues aquí os hemos ofrecido, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, diferentes intervenciones de los participantes en este encuentro estatal de movimientos, asambleas, colectivos contra la fractura hidráulica. Como ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro portal ondaexpansiva.net, a través del dial de las diferentes radios libres con las que venimos colaborando, como Irola Irratia en Bilbao e Radio Almaina en Granada, y os esperamos el próximo programa, que vendrá cargado con los contenidos, con la rabia y con las ganas de subvertir conciencias que caracterizan a este programa. Hasta la próxima semana. Todos mis amores, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito.